Según los recientes datos sobre el empleo en España, el paro ha vuelto a subir este mes de agosto hasta rozar los 4,5 millones de desempleados. Independientemente de la gestión que ha llevado el gobierno, lo cierto es que el mundo está inmerso en una crisis económica de dimensiones catastróficas. En este sentido, para muchos, la crisis mundial es fruto de una crisis en la conciencia humana que ha derivado de la preocupante situación en la que nos encontramos. Elementos como la avaricia, la agresividad y la codicia han llevado a la sociedad mundial a vivir con toda su miseria, sus conflictos y su brutalidad destructiva. Pero, ¿es posible que la crisis pueda ser el punto de partida para el desarrollo de la conciencia humana? ¿Puede el hombre sacar todo su potencial a través de la integración de la conciencia? ¿De qué forma la integración y la unión pueden ser más fuertes que la dispersión? Para contestar a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, perdón. Isaac. Gracias. ¿Qué tal tus viajes? Bien, tus tierras. Sí, sí, estoy allá unos días. Sí. Dando conferencias, charlas, seminarios, jornadas. Qué envidia la que tenemos aquí en España, porque mire que aquí no das muchas, o sea, no das tantas como quisiéramos que dieras, mejor dicho. Bueno, sí, ahora va a haber algo en octubre, te había yo comentado, sobre el Bhagavad Gita y una serie, un cursillo de 4 lunes, como lo que hemos hecho. Está invitado el público que quiera asistir. Vamos a tener un cursillo sobre la obra, digamos, fundamental en la tradición hindú, lo que sería llamada la Biblia hindú, que es el Bhagavad Gita o el Canto del Señor. Uh-huh. Y la vamos a estudiar, trabajaremos un poco tipo taller, y pues está invitado el público a asistir ahí al mismo lugar que el último cursillo se dio, en Torrent de la Olla, creo que es 254, sí. Los lunes, el primer lunes de octubre, a partir de las 7 de la noche. Y, por supuesto, la participación es gratuita. Lo único que habrá que hacer es una pequeña donación de 5 o 10 euros por las fotocopias y el material, lo que se les va a dar. No me lo puedo creer que al final te has vuelto a animar a dar esos cursillos que nos vienes dando. Yo diría que cada vez que viene el doctor Jaulí a este programa es una clase magistral, que nosotros aprendemos muchísimo de él. Bueno, pues esa Gracias. Misma charla la viene dando a petición de un servidor en un momento determinado. Lo acabamos de convencer, a ver si lo acabamos de convencer para que cada semana dé alguna, ya de forma fija y rigurosa, pero eso es más complicado que... Pero en cualquier caso, el primer lunes de este mes de octubre que viene, ¿sí? Sí. Están invitados todas las personas que llamen o que se presenten directamente aquí, a esta dirección. Sí, pueden presentarse o llamarme, le puedo dar mi número. Quizás que te llamen, ¿no? Sí, al 650-61-62-59. Ahí me pueden llamar y yo les puedo dar la orientación que ahorita estamos dando. Para que asistan, el horario es de 7 a 8 y media de la noche, los 4 lunes de mes de octubre. Bueno, que sepan que son unos cursos gratuitos, solamente hay que pagar el material, pues las fotocopias, 5, 6, 9, 10 euros, lo que pueda costar ese material. Sí. Y él lo hace de forma muy desinteresada y por un gesto altruista para este programa y para todos sus oyentes. O sea que si os apetece asistir, le llamamos y reservamos esa silla, ¿verdad? Pero los que queráis ir de verdad y reservar la silla, hacerlo de forma seria y rigurosa para que no se quede nadie. Porque claro, no estamos hablando que es una aula magna de una universidad. ¿Cuánta gente cabe? Yo creo que caben sin problemas unas 50 personas. ¿Sí? Sí. Con 50 personas lo podemos hacer bien, ¿no? Ya sí, ya lo he estado. Los últimos que hemos hecho han tenido 35, 40 personas. Está bien. Ha ido bien. Gente interesada en estos temas. Sí, sí, sí. Sobre todo la derivación a tradiciones míticas, a todo de la tradición oculta también, el aspecto histórico religioso, el misticismo. O sea, se hacen correlaciones en otras tradiciones y fuentes basados en este. Nos vamos a centrar en la lucha de Krishna por ir en contra de, en esa lucha personal que tiene, inspirado por Arjuna. Bueno, pues voy a dar el teléfono de nuevo al doctor Jauri. Las personas interesadas en acudir a sus cursos, le podéis ir también llamando y pidiéndole o diciéndole: doctor Jauri, ¿cuándo hace usted otra charla, otro curso, otra conferencia de estas? Y él os irá dando información. ¿Tienes página web ya? Tengo una página blog. ¿Sí? Nomás que es muy complicada la dirección, muy larga, y ahorita se la empiezo a decir, ni siquiera me acuerdo yo ahorita, te soy sincero. Bueno, creo que tenemos una foto tuya colgada en lucesenlaoscuridad.es con enlace directo a tu blog. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, pues hay que buscar al doctor Jauri, que aparece en la página web de Luces en la Oscuridad, y sí. Si clicáis encima de la foto, hay un enlace directamente a su blog. Bien. En cualquier caso, repito su teléfono para aquellos interesados. 650-61-6259. 650-61-6259. Doctor Jauri, estamos en crisis, hay un caos con el tema de la economía. ¿Cómo se ve afectada la psique del ser humano con estos traspiés? Bueno, dijera alguien, tenemos lo que merecemos. A veces las palabras del pueblo son muy, muy sabias. En realidad, la crisis que se vive, y es una crisis que está en todos los órdenes, no estamos hablando solamente de la crisis económica, es producto de una crisis individual. Ya este filósofo hindú Krishnamurti lo decía, si el mundo está en conflicto, es porque los seres humanos en forma individual lo estamos. Y además es uno de los temas principales de la literatura sobre la transformación. En realidad, el tema de esa separación, de esa fragmentación en que hemos vivido o que vivimos, no solamente es una fragmentación social, o sea, no solamente lo vemos en esa diversidad, sino también hay una fragmentación de la psique, de nuestra conciencia. Hay una ruptura entre lo que realmente somos y la estructura que nos ayuda a vivir y a experimentar, pero que está desligada de la fuente. Las tan importantes religiones que el mundo tiene y que buscan retomar esa unión, volver a esa unificación de esa fragmentación, son prueba de ello. Todas intentan de alguna manera volver a nuestro ser, a que el ser humano haga el viaje de regreso. ¿Tú crees, doctor Jauri, que todos entendemos lo que significa integración de la conciencia? Es difícil. La mayor parte de las personas asume que la manera en que vive, en esta diversidad, en estos intereses que todos tenemos de diferente índole, en diferentes campos. El otro día yo escuchaba en la televisión un programa de la falta de tiempo de la gente. La gente se queja de que no tiene tiempo para ella, porque está inmersa en muchísimas actividades. En realidad, yo lo diría al revés. La gente tiene miedo de estar con ella y se pierde en la diversidad de actividades que se ha creado artificialmente, porque no todas son reales, no todas son verdaderas y justificadas para poder perdernos en ellas. Ahora acomodamos todos nuestros espacios de cosas para hacerlas, nos fragmentamos y no escuchamos lo que en el corazón nos está diciendo. Tienes que volver a ese centro de unificación que está en ti, que es lo único verdadero que todos tenemos. Pero nos da miedo el desconocimiento, la ignorancia, nuestros prejuicios hacen que nos perdamos. O, por supuesto, la presión del medio social nos invita a no hacer esa reflexión profunda, a no hacer ese viaje de retorno. Y estamos en ellos inmersos, tú y yo y todos, de alguna manera algunos más, algunos estamos menos y queremos verlo así, porque tomamos conciencia de ello y estamos preocupados, vamos a decirlo así, preocupados para darnos cuenta del grado de desintegración y tratar de ir unificándonos. Ahora, la crisis, ¿qué papel juega en esto? Que no podemos romper esa tendencia de perdernos en la diversidad y en la fragmentación del mundo. Vamos a poner un ejemplo. Los seres humanos, como cualquiera de nosotros, tienen intereses pues familiares, de trabajo, de necesidades de diversión. Nos acabamos de regresar de vacaciones. Por cierto que nada está peleado con la experiencia. El tema es que nos identificamos tanto que nos fragmentamos. Y obvio, esa es la fragmentación más suave. Le diríamos, esa es la alteración nerviosa neurótica, que asumimos que es lo normal. Porque los graves estados de fragmentación, la esquizofrenia, la histeria, que es fragmentación de los de las subpersonalidades de las que varios psicólogos nos dicen que estamos formados. En otras palabras, no estamos lindando los graves estados de fragmentación, pero podemos caer en ellos, perdidos en esta necesidad o ambición de identificarnos con un mundo que, cierto, nos sirve para experimentar, pero que tenemos que volver, recoger lo que hemos experimentado e ir hacia nosotros, a volver a retomar nuestra verdadera naturaleza. Es curioso que en estos momentos de tranquilidad, de vacaciones, hay personas que dicen, no, es que estoy más cansado ahora al volver que antes de marcharme, ¿no? Sí, y no he hecho nada. Bueno, he tenido una apatía, un aburrimiento. Bueno, pero y le preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué no enriqueces tu vida, ¿no? Pues leyendo, disfrutando de una buena salida al campo, a la playa, con los amigos. Apreciando los detalles que la vida tiene. Apreciando los detalles, ¿no? Hablando un poco contigo mismo, escuchándote, sí, mirando a ver qué puedes hacer, dejando esa mente en espacio vacío. ¿Tú no crees que hay una especie, bueno, yo creo que sí, porque lo acabas de decir, hay una dispersión? Sí, un escape. Un escape. Es como si escapáramos de nuestra verdadera naturaleza, como si presintiéramos que el hacer ese retorno cambiaría nuestra vida y nos da miedo. Ya, a eso iba, ¿a qué le tenemos miedo? Al cambio, al que de repente ser otros seres. No sabemos cómo enfrentar, no sabemos lo que pueda venir. Es como decíamos en alguna ocasión, es como la semilla que cae a la tierra y ella no sabe que va a morir, porque se va a transformar. Ella asume que cae a la tierra y muere, pero nosotros estamos así, somos una semilla con un potencial inmenso y no asumimos que es un cambio el que nos va a hacer que verdaderamente seamos nosotros. Y la crisis juega ese papel. La crisis inevitablemente va a ir minando el miedo, las resistencias, las represiones que todos tenemos. Poco a poco te va minando, primero te da pequeños golpes, los aumenta, en algunos casos son muy fuertes y acaba la persona en lamentablemente no todos lo soportan, a veces abandonando, perdiéndose. Doctor Jolie, dame herramientas, por favor, dame consejos, sugerencias. Una de las cosas importantes para retomar este tema, yo lo había notado en tres pasos, ¿no? Primera, tenemos que reconocer que estamos en esa dispersión y en esa disociación de la conciencia ordinaria, perdidos en la vida cotidiana. Tenemos que darnos cuenta, insisto a nuestros radioescuchas, no se trata de no hacer, al contrario, se trata de hacer, pero conscientemente. Yo me doy cuenta que tengo compromisos de este tipo, que los de algunos son realmente justificados, otros me los he inventado, y ahí yo tengo que tomar mi discernimiento. O sea, primero tomar conciencia. Segundo, necesidad de reenfocar la atención hacia la integración, es decir, hacia la atención consciente, que acabo ya de mencionar una parte, pero aquí necesitamos decir, yo necesito recobrarme a mí mismo, ir a mi fuente, necesito conocerme, necesito estar orientado hacia mi interior. ¿Quién es el que habita este templo? ¿Quién es ese que dice yo soy? Tras eso está la clave. Ese yo que te sostiene a ti y a mí y a todos es simplemente una fantasmagórica ilusión que si la logramos atravesar encontramos a nuestra esencia, lo que eternamente somos tú y yo y que nada le afecta y que está siempre observando, esperando la oportunidad a intervenir. Pero como estamos tan bloqueados, tan separados, tan fragmentados, no puede intervenir. Y ella dice, tú vendrás cuando el momento sea. Pero mientras, estás perdido, estamos perdidos. Y lo más lamentable es que estamos fragmentando este mundo a tal grado que, si tú lo ves cada día, hay noticias, ya no son pequeñas, son alarmantes, ¿no? Yo oí ahora lo de los casquetes polares del Polo Norte, ya se está derritiendo tanto que ahora ya están investigando y hay nuevas rutas de transatlánticas, ya todos están peleando a ver qué petróleo se encuentra ahí. O sea, No nos importa lo que pase a la naturaleza, ni a lo que nos pase a todos. Nos importa enriquecernos. Las crisis que ha habido económicas son por la ambición desmedida de unos cuantos a costa de todos. Las crisis de la naturaleza, más o menos parecidas. Los países no quieren bajar su quemazón de productos, vamos a decir, de origen animal, porque eso reduciría la riqueza de esos pueblos. O sea, aquí hay que hacer algo entre todos. Pero para empezar a hacer eso, y creo que tú y yo no tenemos ese poder, podemos transmitir nuestras ideas, es empezar por cada uno de nosotros, que ese es el objeto. ¿Qué puedo hacer yo, una diminuta partícula en esta humanidad de casi 7 mil millones de seres humanos? ¿Qué puedo hacer ante ese reto? ¿En qué están mis manos poder dar un paso y ayudar al todo? Porque yo ayudo cuando yo cambio. Empezar por usted, obsérvese, conózcase, sea consciente, o escuche su voz interior, dese su espacio interior. No se pierda, y si lo hace, sea consciente que está haciendo esa diversidad de aspectos. Esos son los primeros pasos: tomar conciencia, ser consciente verdaderamente, y después empezar a buscarse internamente. El reino de Dios, decía el maestro Eckhart, está dentro de usted. El maestro Jesús decía, vosotros sois el Dios, el templo del Dios vivo. Está en vosotros, no está fuera. O si está fuera, es un reflejo de lo que está adentro. Y si queremos que el reino de los cielos vuelva afuera, tenemos primero que despertarlo en nosotros. Lo más triste es que lo tenemos a la mano y no lo vemos porque estamos perdidos en nuestra diversidad, en nuestra dispersión. Da gusto escucharte, Isaac. Bueno, da gusto escucharte. Bueno, gracias a ti. El despertar de la conciencia esta noche con el doctor Isaac Joly, un buen especialista, un buen psicoterapeuta, un buen psicólogo, un doctor en psicología. Si necesitamos un día un psicólogo, ya sabemos dónde podemos recurrir, que desde luego nos ayudará a nosotros y al que tenga un problema desde ese umbral, ¿no? Es curioso, doctor Joly, hablas de esa conciencia, hablas de ese tiempo perdido, de ese miedo. Llenamos nuestras vidas. Yo conozco muchos jóvenes que nos escriben, incluso me escriben al correo electrónico y yo no sé quién para dar consejos porque no los tengo para mí, ¿no? Pero los tienes, Pedro. Gracias, y así les damos, pues, y así lo confesamos y le decimos, ¿no?, en sus correos electrónicos, que llenan sus vidas con muchas cosas, sí. ¿Verdad? A las 6 tengo que ir al gimnasio, a las 7:30 tengo tal, a las 8 tengo cual, luego tengo una cena, no tengo tiempo para nada. Bueno, ¿cómo que no tienes tiempo para nada? Pero tú mismo has creado eso. Claro. ¿Y cuándo puedes decir, a las 8 tengo tiempo para mí? Me sentaré, escucharé música, reflexionaré lo que pasó en el día, qué me salió bien, qué no fue bien. Debes darte un espacio para ti. Empezás por ahí, no nos vamos a iluminar de la noche a la mañana. Lo que no hemos hecho en nuestra vida, no lo vamos a hacer en un momento, pero podemos empezar a darle un espacio a esa parte interior para que nos hable. Fíjate, ayer hablábamos con Jordi Serra, que es profesor de Aikido, y nos hablaba de ese vacío de la mente, en alusión a ese hombre que mató a una señora simplemente porque la señora le quitó una plaza de parque en la calle, ¿no? Sí, sacó una pistola y pegó dos tiros. Sí, sí, sí. Con lo cual, dice, bueno, es que... o bien nos hablaba de las agresiones que hay en las puertas de las discotecas, ¿no? Que ahí juega mucho el ego, ¿no? El yo, el narciso que tenemos ahí dentro, que tenemos que pulir. Y yo le pedía también herramientas, como a ti, ¿no? Dices que esto no se puede... No hay una regla A más o 1 más 1 es 2, y con esto que yo te explico ya está solucionado. Es una cosa de crecimiento poco a poco, lento, diario, ¿no? Hay que vaciarse de las cosas oscuras y negativas que uno tiene, ¿no? Obsérvese, que se observe, que la gente haga cada día, este es un análisis pitagórico, cada día al terminar por la noche, que observe el día, cómo fue, que haga un repaso, qué salió bien, qué no salió bien. Lo que no salió bien, si está en sus manos repararlo, haga un compromiso en ese momento y propóngase que al siguiente día va a ser mucho mejor. O sea, eso ya empezar a trabajar con usted. No dejarlo a que las cosas sean, no van a ser si usted no hace nada. El mundo no está, digamos, a la deriva. Nosotros dirigimos muchísimo de nuestra vida. Yo no digo que seamos el 100% autor de nuestro destino, pero gran parte de esa libertad que no ejercemos, lamentablemente por estar totalmente inconscientes, deberíamos empezar a tomarla. En mis manos está cambiar mi destino. Salir de ese hoyo de dolor o de mucha tristeza de muchos de los radioescuchas. Se sienten desesperados. Digo, ¿por qué este mundo es así? Porque usted en parte lo quiere. No porque así sea. Usted lo puede cambiar, pero empiece cambiando usted. Krishnamurti insistía, si usted cambia, cambia el mundo. No esperemos milagros. Esperemos esfuerzos, entregas. Y esa parte interior, entonces, algún día, una mañana temprano, a eso de las 5, te hablará y te dirá, bueno, ya empezaste, bien. Y nos motivará. No hay otro. El precio hay que pagarlo. Y lo tenemos que hacer si queremos que este mundo sea mejor. Es como el que hace una carrera, que durará cierto tiempo, ¿verdad? Pues tiene que hacerlo. Hay que hacerlo poco a poco. Bueno, la conciencia que hoy hemos querido despertar de nuestros oyentes, que algunos ya la tienen más que despierta, pero que a estas horas de la noche a lo mejor se agradece que alguien nos dé un pequeño input, ¿verdad, doctor? Muy bien. Voy a recordar el teléfono del doctor Isaac Jordi. Las personas que estéis interesadas en acudir a este curso que hace de forma gratuita en Barcelona el primer lunes de octubre, de 7:30 en adelante, pues estáis invitados. De 7 a 8:30. De 7 a 8:30 estáis invitados a participar. Va a hablar de ese Bhagavad Gita, esa Biblia hindú, ese libro de referencia para ese colectivo. Y si queréis conocerlo un poco mejor, más de cerca, pues no dejéis de llamar a este teléfono para reservar la localidad, que insisto, es gratuita aquí en Barcelona. Insisto, que la podéis hacer cursos aquí en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, y darte una vueltecita por España, que es muy bonita. Sí. Tanto viajar a México está muy bien, pero... Bueno, a México voy poco, pero en las vacaciones, como aquí casi no había nada, me fui. Voy a tener que plantearte que hagas un curso completo de una serie de semanas y no meses, y que la gente, pues bueno, pues que esté ahí apostando por una aprendizaje. Podemos verlo, no me niego, hay que ver. Solamente que a veces me muevo porque viajo, voy a Bilbao, por ejemplo, esta semana próxima voy a Bilbao, después voy a Valencia, regreso a Barcelona, a hacer talleres y a ver pacientes. Entonces, o sea, como dijéramos en México, me tengo que ganar los frijoles. Bueno, pues vamos a intentar también que te los ganes enseñándonos a nosotros a hacer muchas cosas. Gracias. Recuerdo el teléfono del doctor Isaac Jaulí, es el 650-616-259. 650-616-259. Estáis todos invitados. Doctor, mil gracias. Gracias a ti, Pedro, por dar la oportunidad y a nuestros radioescuchas por dejarlos que a esta hora pues escuchen estas ideas, que la única intención es despertar un poco este mundo. Muy buenas noches. Buenas noches.